saludo grande a toda La Rioja. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Jaime, queríamos, bueno, consultarle algunos detalles. Primero que nada, bueno, ¿cómo está la Federación de Cooperativas tras, podríamos decir, un triunfo dentro de lo que es la lucha por la recuperación de espacios en manos de cooperativas de trabajo? Y bueno, ¿cómo han celebrado también desde Bauen? Sí, mira, desde ya, obviamente, los trabajadores del Bauen, al igual que toda la federación, estamos muy contentos porque el Bauen, como se dice, el Bauen es de todos. Justamente es por ello que estamos muy contentos, porque se logró la media sanción de diputados que se había puesto muy difícil de lograr. No sé si siguieron sí. Lo que fue la jornada esa que fue de película. Y bueno, y por suerte se logró la expropiación de diputados, la media sanción, porque bueno, entendemos que fue la última del año. O sea, no creo que esta semana, con los problemas que ya han habido para mantener el quórum, esta semana no creo que haya diputados. Y ahora esperamos que pueda pasar al Senado esta semana, antes del mandato y la asunción de Mauricio Macri, ¿no? Porque si bien existe mayoría en el Senado, entendemos que no va a ser lo mismo y no creo que tengan las mismas ganas ni voluntad política para aprobar una expropiación de estas características. Uh-huh. Jaime, ¿hace cuánto tiempo que el Bauen está trabajando de forma cooperativa y que viene esperando este reconocimiento por parte del Estado, ¿no? El Bauen, como ustedes saben, cerró en el 2001 y a partir del 2003 se conforma en cooperativa. A partir del 2003 viene a teniendo la gestión en su momento de 150 trabajadores y en este momento tiene un plantel de 130 asociados. Y desde el 2003 a la fecha hemos presentado proyectos de expropiación tanto en ciudad como en nación, y bueno, nunca han llegado a buen puerto. Y bueno, la verdad que este es el sexto proyecto que se mete en diputados, y por suerte esta vez tuvimos la voluntad política del gobierno para poder aprobarla, porque el proyecto que se aprueba es el del diputado Carlos Heller, del Partido Solidario, pero es una síntesis de los cinco proyectos que se presentaron el año pasado, de otros diputados, como el de Cuervo Larroque y de Puigros y alguno que otro, un diputado más. Eran cinco en total, se sintetizó en el de Heller, y por eso pudo avanzar, ¿no? Porque tuvo todos los retoques y aportes de los demás diputados, entonces que quedó bastante homogéneo. Uh-huh. Por eso pudo pasar. Uh-huh. Bien. Jaime, hace pocos años se realizó una modificación a lo que es la ley de expropiaciones, según tenemos entendido. ¿Algo de esta ley está basada en esas reformulaciones? La ley La ley de quiebras, perdón, la ley de quiebra. La modificación de la ley de quiebras, sí, pero eso es por otra cosa. La modificación de la ley de quiebras, nosotros trabajamos mucho desde la CNCT y la Federación FACTA para que eso suceda. Sí. Que entre otras cosas importantes, la ley de quiebras lo que permite ahora es que cuando existe alguna quiebra o cuando hay una empresa que está concursada, los trabajadores pueden armar la cooperativa y pasan a ser los primeros acreedores de la deuda. Uh-huh. Entonces, eso les permite tener la continuidad laboral, que antes eran los últimos en cobrar, se les pagaba a todos los proveedores y lo último que quedaba se repartía con los trabajadores. En este momento, gracias a la ley, nos permiten armar rápidamente las cooperativas y que la continuidad laboral no dependa de la voluntad política de los jueces ni de los síndicos. Uh-huh. Así que eso. Hemos perdido comunicación, quizás sea una cuestión de batería, se nos ha cortado la comunicación. Estamos hablando con Jaime Galeano, es parte de prensa de la Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados, FACTA, y nos estaba comentando algunos detalles justamente respecto a la ley sancionada la semana pasada, que es media sanción, eso también hay que tenerlo en cuenta, es media sanción, tiene que pasar ahora a senadores para lograr, digamos, finalmente